Egrégora. Cuando el pensamiento se hace palabra, su espíritu se funde en la mente colectiva, con fuerza tal que cualquiera sea su objetivo, de seguro lo conseguirá. Este espíritu es conocido como egrégora y está aquí para unirnos, entendernos, escucharnos, impulsarnos y elevarnos. Sé parte de este espíritu integrador y vive la experiencia egrégora. La egrégora les da la más cordial bienvenida. Silence les saluda. Continuamos con el relato número 4 del libro de Indra. ¿Qué significa infinito nombre natural, real, abismal? Las tres estrellas hermanas del cinturón conocido como la Parca permiten a la razón ser su brújula, mas no su impulso. Ciclotus, la guía, como hermana mayor colisiona, alerta a las demás sobre los peligros de la órbita. Sota, la hermosa, disfruta la libertad de navegar sobre el mar de las excentricidades, mar que nunca ha sido franqueado dos veces. Ella deja que las fuertes, así como las débiles corrientes, dictaminen el rumbo. Si alguna de las hermanas se pierde, ninguna juzga los devaneos de la otra. La tersa quietud de Simara, la niña, al caminar descalza bajo las lluvias de la desventura, es su mejor defensa para cuando arrecia la crítica tormenta. Gracias a su sobria unidad, el trío hermanado recibe cada tanto tesoros consistentes en maravillas tales como especias de pasión y sales de cordura. El relato 4 nos está hablando de tres hermanas. ¿Qué se encuentran estas tres estrellas hermanas en el cinturón conocido como la Parca? Nos está pues hablando metafóricamente de el mito de la Parca, que habla efectivamente de tres hermanas que hilan el tiempo y son pues quienes dictaminan el ciclo de vida de cada quien. Por ello, permiten estas tres estrellas hermanas, a la razón le permiten que sea su brújula, mas no su impulso. Es decir, la razón les va a indicar hacia dónde está el buen camino, pero no le permiten que sea su impulso, pues al momento en que la razón se vuelve impulsiva, deja de ser razón y se vuelve simplemente sensación, impulso, efectivamente sin criterio muchas veces. Los últimos en partir serán los primeros en llegar. Parece una antítesis decir e indicar que los últimos en partir serán los primeros en llegar. Lo que se habla de la razón como brújula y no como impulso. Aquellos que saben esperar y que quizás en su espera hacen último las cosas, serán los primeros en llegar a la meta, que quizás muchos que se apresuraron llegaron previo, pero no culminaron. Ejemplo cotidiano, cuando existe algún movimiento económico en una sociedad que dictamina que tal o cual giro de negocio está siendo rentable. Recordemos cuando empezaba la difusión del internet, comenzaron los primeros cybers, muchísima gente comenzó a trabajar en ello, invirtió en ello, en los cafenets, muchas veces sin conocer siquiera del giro de negocio, sin tener una idea previa de cuál era el fundamento del negocio. Simplemente especulaban por el hecho de que era rentable y de que otra persona ya lo estaba haciendo, que los que se demoraron en entrar en ese negocio quizá no sucumbieron ante la demasiada competencia, que terminó por aniquilarlos. Ahora prácticamente los cafés son escasos, no se necesitan ya, no es un giro de negocio rentable. Existen porque, bueno, satisfacen una necesidad, pero no es un negocio verdaderamente rentable como fue en su inicio. Entonces, los primeros en partir, los últimos en partir, aquellos que dicen, no, si ya se está difundiendo tanto este negocio y no pude ser el primero, el pionero, el que comenzó con la idea, entonces mejor espero y miro hacia dónde va este camino. Si veo que empieza a haber demasiada competencia, hay demasiada oferta, la demanda cae y obviamente los precios caen, entonces quizá podría comenzar una nueva idea de negocio en base a lo que quedó de esa demasiada oferta. Y entonces, eso de tener criterio, a eso se refiere este apotegma que reza: los últimos en partir serán los primeros en llegar. No dejar que la razón sea el impulso, porque la razón no puede ser impulsiva. La razón es una brújula que indica cuál es la mejor ruta a tomar, cuáles son los mejores vientos, cuál es el mejor sendero por el cual transitar. Y si hablamos en cuestiones cotidianas, sean negocio, placer, amor, etcétera, etcétera, etcétera, dejar que la razón muchas veces no impere sobre el corazón, pero que sí le sirva de brújula. Tanto el corazón, que sabemos que el músculo conocido como corazón no es el que emite las sensaciones ni que nos invade de amor, porque el amor es cerebral. Sí existe esa conexión de razón y amor que se realiza dentro de nuestro cerebro, que es la caja matriz, que es la médula cierta de todos nuestros pensamientos y toda la razón que podamos tener. No podemos pensar con los pies, porque ahí no está nuestro cerebro. No podemos pensar con el corazón, porque el corazón es simplemente un músculo que, claro, tiene su importancia, es la gran bomba que nos mantiene vivos, con su perenne latir, que nos cuenta eso, los segundos de vida. El momento en que el corazón como músculo deje de latir, nosotros no estaremos más en este plano. Pero la razón y el corazón cerebral, por llamarlo de alguna manera, trabajan juntos y deben trabajar juntos como brújula de todos nuestros pensamientos, ideas y acciones a cometer. Porque al momento de ser impulso, la razón deja de ser eso, razón. Ya no existe razonamiento, solo existe impulso, solo existe instinto. Y entonces, las tres estrellas hermanas de las que estamos hablando en este relato no permiten eso, porque saben bien que la razón deja de ser razón el momento en que se vuelve impulso. De tal suerte que Ciclotus, la guía, como hermana mayor, colisiona, se golpea, se choca. Ese choque alerta a las demás sobre los peligros de la órbita. A través de su error, Clotus enseña a sus hermanas cuáles son los peligros de la órbita, para que ellas también no crucen el mismo error, no choquen, no colisionen. De tal suerte que entonces el apotegma dice: errar es enseñar. Errar es enseñar. Ni siquiera los errores podemos llamarlos como tal si son ejemplos a seguir y son ejemplificadores. Los ojos cerrados dificultan el despertar, y los labios amordazados no pueden cantar su verdad. Eres el camino caminante, y la egrégora te acompaña en tu andar. Sota, la hermosa, en cambio, disfruta la libertad de navegar sobre el mar de las excentricidades. Mar que nunca ha sido franqueado dos veces. ¿Cuál es este mar de las excentricidades? El mar que nos permite que aflore todo aquello que tenemos por dentro, pero que nos cuesta compartir con el exterior. Sota lo logra por ser la hermosa, y esa hermosura le da la suficiente confianza como para disfrutar de esa libertad de poder navegar en ese mar donde puede ser extrovertida, donde puede manifestar todas sus locuras sin temor a ser tildada, sin temor a ser catalogada, sin temor a ser juzgada. Pero ella sabe que este mar nunca será franqueado dos veces, ni por ella ni por nadie. ¿Qué quiere decir esto? Que el agua que ya pasó en ese instante por el mar, por el río, por cualquier fuente de agua, no volverá a pasar jamás la misma agua. Entonces, si algún momento nos metimos en un río y dijimos, voy a volver a este río y me voy a volver a meter en ese río, aparentemente estamos metiéndonos nuevamente en ese río, estamos tratando de cruzarlo nuevamente, estamos mojando tal vez nuestros pies nuevamente, pero ese río ya no es el mismo. Ni el cauce, ni el agua ya es la misma. Ha pasado. Y todo es atemporal. Y todo es impermanente. De ahí radica la importancia de Sota, que simplemente disfruta la libertad de navegar en su momento sobre este mar de excentricidades, porque sabe que no lo volverá a franquear, que no lo volverá a disfrutar dos veces. ¿Cuántas veces hemos pensado repetir una circunstancia que nos ha parecido agradable, que nos ha parecido vivificante, pero que cuando queremos volverla a repetir, a pesar de que tengamos prácticamente todas las aristas cubiertas, todos los elementos que estuvieron previstos, ya la circunstancia no es la misma y no se repite exactamente igual? Ni siquiera una broma que causa una hilaridad en su momento, muchas veces siendo repetida varias veces, no llega ya a causar hilaridad. Ya no causa gracia, porque su momento ya pasó. De ahí la importancia entonces que dice que Sota deja que las fuertes, así como las débiles corrientes, dictaminen el rumbo. No solo espera que su vida esté llena de fuerza, de fortaleza, de corrientes de extremas sensaciones, de sensaciones extremas. Sabe que también las débiles corrientes dictaminan el futuro. Y muchas veces circunstancias que no han necesitado de nuestra acción, completamente circunstancias inactivas, han sido de mayor trascendencia que muchas que nos han demandado demasiada exigencia física, mental o sentimental. Cada mente crea su propia vanidad. Y en este sentido, Sota sabe que al dejar que las fuertes como las débiles corrientes dictaminen el rumbo hacia dónde va a ir ese mar de las excentricidades, entonces sabe que su mente crea su propia vanidad como la del prójimo. Y cada quien crea su propia vanidad porque cada ser humano es un universo en sí. De hecho, podemos mencionarlo inclusive como un planeta humano. Porque en nuestro cuerpo existe todo aquello que puede existir en un planeta. Superficie, habitantes, vegetación, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera. No vamos a profundizar en ese tema, ya lo toparemos en algún momento. Pero lo interesante es que cada mente crea su propia vanidad. Y la mente que no crea una vanidad extrema es la mente que menos entorpecerá las acciones tomadas por su dueño. Si alguna de las hermanas se pierde, continúa el relato, ninguna juzga los devaneos de la otra. El perdón alivia al emisor. Si alguna de estas hermanas, las tres hermanas, se pierde, tiene algún devaneo, no tiene por qué ser juzgada por las otras dos, porque ellas saben que el perdón alivia al emisor, es decir, al que siente el perdón y que no lo está buscando, que no lo necesita, que no necesita causar alguna molestia, algún agravio, que necesite de perdón. Y si así fuese, sabe que el perdón lo aliviará al emisor, más que quizás al que lo está emitiendo, porque muchas veces no sabemos si ese hecho de pedir perdón, de pedir una, está siendo de corazón o simplemente está siendo una política por tal o cual circunstancia, a favor o en contra. Pero el perdón es completamente seguro que sí alivia al emisor. Aquel que lo da, aquel que lo expresa sin ningún problema y ni siquiera lo tiene que decir verbalmente, simplemente lo siente. La tersa quietud de Simara, la niña, es decir, la hermana menor, al caminar descalza bajo las lluvias de la desventura, es su mejor defensa para cuando arrecia la crítica tormenta. La más pequeña, Simara, tiene una tersa quietud, dice el relato, al caminar descalza bajo las lluvias de la desventura, es decir, no necesita protección ante esas lluvias de desventura, de esas aguas de desventura, de desasosiego, de desazón. Se entrega a experimentarlas, a vivirlas, a sufrirlas en su momento, porque sabe que esto es su mejor defensa para cuando arrecia la crítica tormenta, cuando vengan las circunstancias más atroces, porque las desventuras pueden venir inclusive sin ninguna razón ni son, pero la crítica tormenta sí viene, y mucho más cuando hay devaneos, cuando existe juicio ante los demás, cuando no se da el perdón, cuando se tiene que dar, cuando no se expresa los sentimientos en el momento adecuado. Entonces, serenidad no significa debilidad. El ser entero, caballero o dama en su momento y en su contexto, no quiere decir ser débil. No quiere decir que al no buscar la pelea, el agravio, la violencia, se está haciendo cobarde. Por el contrario, la serenidad, el mantener la calma, el mantener el enfoque, el mantener el criterio, la razón como guía, como brújula, eso no significa ser débil, significa tener equilibrio. Y ese equilibrio no desfogará, no permitirá que se desfogue en actos y acciones de las cuales nos podemos arrepentir luego. ¿Cuántas veces mortificamos, lastimamos, insultamos a los seres que más amamos? Y nos defendemos indicando que fue por un momento de ofuscación, que fue por un momento de lapsus brutus, que fue por un momento de descriteriado. Pero no caemos en la real cuenta de que estamos lastimando a las personas que más amamos. Y muchas veces se escucha esto, de que damos más atención, respeto, templanza hacia extraños que hacia los seres que permanentemente están a nuestro lado y sabemos que nos aman o nos quieren o nos respetan. ¿Será quizás por esta misma circunstancia, porque sabemos que tendremos de parte de ellas siempre el perdón y el olvido, y que podemos, por tal suerte, lastimarlos? Hasta que el viento se lleve este momento, disfrutemos del instante eterno. La egrégora está fluyendo en ti. Gracias a su sobria unidad, el trío hermanado recibe cada tanto tesoros consistentes en maravillas tales como especias de pasión y sales de cordura. Es decir, el estar en esta sobria unidad, en el cada una, fomentar esta unidad con sus acciones, al no juzgar a la otra, al indicar el camino correcto a través de sus propios errores y no mortificarse con ellos, al crear una vanidad ecuánime, no necesariamente una vanidad desequilibrada, lacerante, etcétera, logra que este trío de hermanas reciba cada tanto de la vida que nos da todo, de la vida que nos llena, de la vida que nos complace, de la vida que nos regala permanentemente maravillas tales como especias de pasión, amor, momentos cumbres de pasión, de felicidad, de romanticismo. Y también nos puede dar sales de cordura, reglas de juego, maneras de pensamiento correctas, enfocadas, sublimes, que no solo piensen en nuestro bienestar, sino el del conjunto. Porque un verdadero tesoro no brilla, ilumina. Porque un tesoro metálico, porque un tesoro material, no brilla. Y aun cuando brille, no iluminará. Porque el verdadero tesoro ilumina. El verdadero tesoro está en la sabiduría. El verdadero tesoro está en el compartir lo más sublime que poseemos, nuestro pensamiento en completa síntesis, en completo equilibrio, que pueda al resto de seres humanos que comparten este momento de vida, este ciclo, esta frecuencia, esta misma vibración y contexto, que puedan compartir junto a nosotros lo mejor de nosotros. Que eso es lo que agradecerán, más allá de nuestros logros, virtudes, talentos, etc. Es el hecho de que sepamos ser buenos y pulidos elementos de este conglomerado llamado humanidad. Continuemos con el relato 6, porque la semana pasada, sin intención, saltamos el relato 5 y fuimos directamente al 6. Entonces, ahora vamos a ir, en efecto, al relato 6, que era el que supuestamente nos perdimos la semana pasada. En Sichuan, un pequeño satélite hecho de zafiro y brillantes, una bacteria pública se convirtió en autócrata férula y se hizo con el dominio total. Entonces la locura se desató de occidente a oriente, enraizándose por cada rincón de la nación, persiguiendo y juzgando todos los actos no acordes con el pensamiento rector, cuya voz era la única autorizada para hablar. Karuta esperó al mes del borrego, 27º mes en el calendario de Sichuan, y por la mañana subió a la cima del único acantilado que existe en este mínimo territorio. Desde allí pudo constatar la magnitud voraz del autoritarismo de la férula de ojos punzantes y humor bipolar, la cual, desde hace decenios ya, ha esparcido con el sacudir de su esperpento millones y millones de partículas de avaricia, ego, ansiedad y descrédito. Allí, en la cúspide de ese mismo acantilado nebuloso, al cumplir los 382 años de edad y 112 en el intolerante poder, Fue enterrado el paladar exclusivo y excluyente del déspota caudillo, con sendos honores castrenses. Johnny Play. La música es amor buscando palabras, sonidos y vibraciones proyectadas en busca del correcto receptor. Sintonízate y vibra al ritmo de Johnny Play. To me, and then you say hello, and I can hardly speak. My heart is beating so, and anyone can tell you think you know me well, but you don't know me now. No, you. Kiss your lips and longs to hold you tight. To you, I'm just a friend. That's all I've ever been. No, you don't know me. I never knew the art of making love. Though my heart aches with love for you, yeah. I'm afraid and shy. I let my chance go by. The chance that you might love me too. You give your hand to me, and then you say goodbye. Beside the lucky guy, I know you'll never know the one who loved you so. No, you don't know me. But I never knew the art of making love. Though my heart aches with love for you, I have a friend in charge, and I've let your chance go by. A chance that you might love me too. You give your hand to me, and then you say, the lucky guy. Oh, you'll never ever know the one who loves you so. No, you don't know me. I say you never ever know the one who loves you so. No, don't know me. No, you don't know me. Sigue disfrutando del influjo de la egrégora. Está en ti y tú eres parte de ella. La torre que se erigió en su memoria guardó por un tiempo sus miserias y delirios, como necesario recordatorio de las secuelas que hereda el funesto gobernar. Mas su rostro, a pesar de sus exigencias, nunca fue retratado fiel a su bacteriana fisonomía sino a libre y antojadizo juicio de la mano del artista. En Sichuan, imaginemos, visualicemos un pequeño satélite hecho de zafiro y brillantes, es decir, un hábitat perfecto para aquellos que desean tesoros, riquezas, materialidad extrema. Y en este preciso lugar, en Sichuan, aun cuando es un pequeño satélite nada más, ni siquiera es un planeta, una bacteria, que en efecto, para ella el pequeño satélite es mucho más que un planeta. Esta bacteria pública se convirtió en autócrata férula. Imaginemos la bacteria pública, aquella que está permanentemente buscando la aprobación del resto, que está buscando que la política le impulse y le permita llegar a estamentos que de común y cotidiano no lo podría hacer. ¿Pero por qué? Porque necesita fuerza para poder hacerse de todos esos caprichos materiales de los que estamos hablando y que existen en este pequeño satélite. Por ello, estamos hablando de la generalidad, no de las excepciones. En la política, el negocio es invertir para luego ganar con réditos extraordinarios. Por ello es muy difícil. No decimos imposible, puede haber excepciones a la regla. Pero es muy difícil que alguien que no tenga posibilidades económicas y que no se codee y regodee con las élites, sean estas en efecto políticas, económicas, sociales, etcétera, o de familia o de apellido, es muy difícil que pueda de alguna manera volverse una bacteria pública. Y esta pequeña bacteria, al ser pública, se convirtió en una autócrata férula, es decir, se convirtió en un dictador, en una férula, en un brazo armado, en un brazo férreo, que coacciona, que dictamina y que se vuelve dictatorial. Y entonces se hizo, como es obvio, con el dominio total. Entendamos que todo ser precisa poder. El mero hecho de estar vivos y de ser parte de una comunidad nos obliga, nos exhorta, nos presiona a tener y precisar de poder. Y no está mal ni deslindado de lo que realmente necesitamos como naturaleza humana. Porque el momento en que no existe una suerte de lucha por el poder, no existiría entonces tampoco una personalidad, no existiría una individualidad por la cual en efecto luchar. Si no sintiéramos esta necesidad de poder, quizás estaríamos en mayor armonía, o quizás no, porque si nuestra naturaleza lo demanda es porque así tiene que ser. Por ello, de lo que tenemos conocimiento de la historia de la raza humana, de la especie humana, siempre han existido reyes, regentes, dictadores, tiranos, etcétera, gobernantes. Y no nos hemos podido deshacer de esa fórmula porque ya la llevamos en nuestros genes como especie. Necesitamos marcar nuestro territorio, necesitamos nuestro espacio, necesitamos ser valorados y que nos valoren, en el sentido de que nosotros nos valoremos, pero que también el resto nos valore. El que precisemos de poder no excusa a que tengamos una sed de poder, pero de dominio sobre los demás, que como en este caso de esta bacteria pública, se convierte en autócrata férula. Sabio es el ser que se abandona al suceder. Continuamos con Egrégora. Entendiendo que férula es un poder despótico, entonces imaginemos lo que se convirtió esta bacteria pública. Se convirtió en una autócrata férula, es decir, mucho más que un dictador. Se convirtió en efecto en un loco peligroso. Porque entonces la locura se desató de occidente a oriente. De occidente a oriente. Tomemos en cuenta que en el occidente, en nuestro contexto humano, es mucho más nuevo en el sentido del pensamiento establecido, del pensamiento moderno, que de oriente, donde no se diga, si vamos a la parte de Europa y de Asia Media, no tiene tanta sabiduría ancestral como la de Extremo Oriente, porque en efecto fueron civilizaciones de las cuales nosotros tenemos muy poco conocimiento, pero que de ellas se ha legado muchísimo del pensamiento que lo consideramos ahora moderno. Pero al ser nosotros, como América, Occidente, al ser modernidad de sociedad, llamémoslo así, caemos también en muchísimos errores de percepción, de criterio y de enfoque. Porque prejuzgamos aquello que no conocemos, o simplemente extrapolamos, adquirimos sin ningún tipo de tanteo previo todo lo que en Oriente nos dicen, nos rigen o nos inculcan, o muchas veces inclusive nos fomentan. Entonces la locura se desata desde Occidente. Entonces quiere decir que esta bacteria pública está en el lado moderno, en la zona moderna de Sichuan, de este satélite, y se enraiza por cada rincón de la nación, persiguiendo y juzgando todos los actos no acordes con el pensamiento rector. Por eso se llama locura, porque entonces esta bacteria pública piensa que tiene toda la razón. Se ha convertido en una autócrata férula y su palabra ahora es palabra santa. Su manera de pensar y actos que no vayan de acuerdo a este pensamiento rector, que será la única voz autorizada para hablar, será entonces juzgada, sopesada e inevitablemente castigada. Locura, remanso de la cordura. Cuando la locura es libertad, cuando la locura es liberación, cuando la locura es visionaria, entonces es un remanso de la cordura, es un descanso, es de alguna manera una fórmula perfecta, una cordura que coquetee con la locura, pero en su real equilibrio, en el más afinado equilibrio. Puesto que si la locura, como en este caso, es la de un autócrata que se ha hecho con el dominio total de una nación, de un asteroide, como en este caso, entonces comienza a coartar el pensamiento de los demás. Y por más pensamiento idiota, por más pensamiento estúpido, por más pensamiento grotesco, por más pensamiento pueril o inútil, lo defenderá a ultranza, pues piensa que son y es un pensamiento rector. Karuta esperó al mes del borrego, ¿cuál es este mes? El 27º en el calendario de Sichuan. Y por la mañana subió a la cima del único acantilado que existe en este mínimo territorio. ¿Para qué subió Karuta hasta esta montaña? Hasta esta cima. Porque desde allí pudo constatar la magnitud voraz del autoritarismo de la férula, de ojos punzantes y humor bipolar. Solo ahí pudo darse cuenta, al momento de visualizar todas las circunstancias que estaban siendo dictaminadas por esta férula y obviamente su séquito, porque no puede existir un poder despótico sin un ejército, sin un brazo armado que la defienda, que la proteja, que la instaure y que la mantenga y la defienda. Entonces pudo constatar desde allí cómo es de voraz el autoritarismo de esta férula de ojos punzantes y humor bipolar, que un día dice una cosa y al otro dice otro, que se contradice, pero sin embargo, a pesar de su contradicción, la defiende, y que tiene ojos punzantes porque son ojos de un criminal, ojos que aquel que atenta contra cualquier pensamiento rector lo va a considerar un terrorista, lo va a considerar un conspirador que tiene que ser inmediatamente ejecutado, debe ser esclavizado, debe ser torturado, debe ser aprisionado, debe ser anulado, porque solo el criterio de la férula es el criterio rector. Hasta que el viento se lleve este momento, disfrutemos del instante eterno. La egrégora está fluyendo en ti. Pudo entonces desde este lugar, desde esta cima, constatar la magnitud voraz del autoritarismo de la férula, la cual desde hace decenios ya, es decir, ha estado varios años en el poder, los cuales ha esparcido con el sacudir de su esperpento, con el sacudir de toda su amargura, porque solo una persona o una mente verdaderamente enferma, retrógrada, desequilibrada, puede anhelar el poder absoluto para sí. Por ello no duran mucho. Por ello, uno de los dictadores más famosos de la historia, que dictaminó que estaría 1000 años, que su obra duraría 1000 años, que su modelo a seguir duraría 1000 años, no pasó del decenio. Entonces no duran porque se autoeliminan. Así como son autócratas, también son autodestructivos, porque el momento en que no piensan en comunidad, no piensan en comunión, y solo son prácticamente enfermos de poder, esa misma enfermedad los termina corroyendo. Y muchas veces terminan inclusive siendo asesinados, terminan siendo traicionados por los más fieles secuaces que tuvieron en su momento. Porque estos mismos secuaces desean ese poder que ostentaba, en este caso, la férula de ojos punzantes y humor bipolar. Sacudió su esperpento durante todo este tiempo, sacudió su esperpento, y millones de partículas de avaricia, ego, ansiedad y descrédito se esparcieron por todo este asteroide llamado Sichuan. Hay que iluminar entonces para eliminar y resignificar. No puede una férula autócrata iluminar porque está apagada, porque su acción es y se mueve en la oscuridad del alma. Los ojos cerrados dificultan el despertar, y los labios amordazados no pueden cantar su verdad. Eres el camino, caminante, y la egregora te acompaña en tu andar. Solo la luz de un alma noble, de un espíritu puro, equilibrado, que prepondere a la unión, al compartir, al regalar lo mejor de sí para todos. Solo esta luz podrá iluminar, y este iluminar eliminará estas férulas autócratas, estas enfermedades mentales enraizadas en cuerpos humanos, que las empezamos a considerar normales, porque aquel que acapara, que avaricia, es considerado una gloria, un personaje, un modelo a seguir. Y aquel que comparte, aquel que nutre, que alivia, que ayuda, pasa desapercibido. Entonces esa luz es la única que podrá resignificar, darle un significado nuevo a aquello que en este momento consideramos inútil. Es inútil una persona que cuida la tierra. Es inútil una persona que procura con sus acciones no lastimar ni herir a nadie. Y sin embargo todavía no existe esa resignificación al hecho de quitar el poder al cual alimentamos con nuestras propias acciones, al cual catapultamos cada cierto periodo de tiempo, para que siga gobernando y siga atormentando y siga coaccionando y siga malversando fondos, etcétera, etcétera, etcétera. Y nosotros somos cómplices de ello, so pretexto de que es el status quo, que es lo estipulado, que es lo convencional, que es lo aceptado. Y lo consideramos bueno, real y justo. Entonces es importante que exista esta luz y que cada vez sean más los espíritus que pueden iluminar con esta luz para que elimine y resignifique. Iluminar para eliminar y resignificar. Eliminar todos estos comportamientos enfermos, desequilibrados, voraces, dañinos, egoístas, avariciosos, oscuros, y resignifique lo que es el verdadero Homo Deus, el nuevo hombre, el superhombre, el mega hombre, este hombre nuevo que se codea con su divinidad porque la siente, la aprecia, la vela, la conserva y la aflora permanentemente y comparte y ayuda y suma, no resta, y edifica, no destruye ni roba. Ese Homo Deus es el que tiene que nacer para resignificar este mundo. Es tiempo para un abrazo fraternal con quienes hacen de este espacio una realidad. Egrégora. Biblioteca Nacional del Ecuador en la Casa de la Cultura, preservando y difundiendo el patrimonio bibliográfico de la nación. La biblioteca cuenta con un importante fondo de periódicos nacionales desde 1830 hasta la fecha, además de un relevante fondo de autores ecuatorianos. Brinda servicios de consulta en sala, fotocopiadora, visitas guiadas para instituciones, sala de internet y wifi, y usted puede solicitar el auditorio Jorge Carrera Andrade para su evento. Visite la Biblioteca Nacional del Ecuador en la Casa de la Cultura. Abierta de lunes a viernes desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Sabio es el ser que se abandona al suceder. Continuamos con Egregor. En la cúspide de ese acantilado nebuloso, al cumplir los 382 años de edad y 112 en el intolerante poder, fue enterrado el paladar exclusivo y excluyente del déspota caudillo. Imaginemos cuánto tiempo tuvo en el poder. Nos recuerda a tantos dictadores que se han mantenido prácticamente toda su vida, porque se han aferrado tanto a ese poder, porque debe ser verdaderamente intoxicante, debe ser embriagante tener todo ese poder, pero que a la vez, como nos embriaga, como nos excita, como nos gusta, también nos destruye. Y muchos dictadores han terminado siendo ajusticiados por su propio pueblo, o han terminado simplemente muriendo en soledad. Lo cierto es que por más poder que tengan y hayan llegado a tener, y por tanto dinero, posesiones, bienes que hayan acumulado, y por tal paladar exclusivo y excluyente como el de esta férula, de este déspota caudillo, en un momento dado será enterrado, obviamente con sendos honores castrenses, pues el séquito, el brazo armado al que siempre financió para que lo proteja y para que lo mantenga en la cúpula del poder, desde luego tiene que rendirle honores a quien fue su benefactor. Porque la historia es necia. Los seres humanos somos necios y repetimos una y otra vez la misma fórmula, esperando que algún momento las cosas funcionen distinto. Es como querer pintar todo de amarillo siempre y esperar que en algún momento la visión que tengamos de ese color sea rojo. La torre que se erigió en su memoria, en la memoria de este déspota caudillo, guardó por un tiempo sus miserias y delirios, como necesario recordatorio de las secuelas que hereda el funesto gobernar. Y ahí tenemos los monumentos, las edificaciones, los templos, etcétera, donde se guardan sus restos, sus miserias y sus delirios, y se hace pompa sus delirios, y se festeja y se celebra dichos delirios, pero a la vez son un recordatorio necesario de las secuelas que hereda el funesto gobernar, porque el mero hecho de ponerse al frente de los demás, so pretendiendo tener mayor autoridad, es un desequilibrio. La única fórmula que funciona es la de el nivel por igual. El momento en que todos trabajamos por un mismo fin, el momento en que todos colaboramos sin tener que servir ni ser servidos, sino hacerlo en su momento ideal y no por obligación y no por autoridad. Muchas veces es estipulado tener que rendir pleitesías a una supuesta autoridad que en nuestra propia cara roba, miente y se apodera de todo nuestro trabajo, y nos lo roba, nos lo quita, con un palmo de narices, y nos exige respeto, porque es autoridad. Pero nos debería recordar todos estos monumentos, que todavía existen, edificaciones, que alaban hacer es que lo que hicieron fue mayoritariamente daño, que se llamaron en su momento conquistadores, pero no fueron más que asesinos, genocidas, mercenarios, sanguinarios, y a ellos les tenemos edificados altares y monumentos. Vivir en pobreza es vivir en violencia. No creamos, pues, como dicen estipulados religiosos, que los cielos es de aquellos que son pobres y miserables. Esta tierra es rica y abundante para todos, y todos tenemos el derecho y la obligación de amarla, respetarla, pero también nutrirnos de ella. Pero no tenemos ningún derecho de profanarla solo para alimentar nuestras más caras vanidades. Por ello, para finalizar el relato número 6 del libro del Inra, del infinito nombre natural, real, abismal, su rostro, a pesar de sus exigencias, nunca fue retratado fiel a su bacteriana fisonomía. Tomemos en cuenta de cuántos de estos monumentos realmente llevan impreso fielmente la fisonomía de dichos regentes. Muchos ni siquiera tendrán nada que ver con aquellas, con aquellos personajes de los que, para los que son edificados, porque siempre serán hechos a libre y antojadizo juicio de la mano del artista, que procurará en algún momento hacerlos más altos, sin defectos físicos, más agradables, más guapos, más acordes con lo que su grandiosidad debería mostrar, su majestuosidad. Y qué pena da que no tenemos erigidos monumentos a aquellas personas que día a día sí están contribuyendo a que nuestro espacio vital, a que nuestros días sean más gratificantes, más sanos, más dichosos, más útiles, más humanos. Pero cada ojo tiene su propia visión y tenemos que respetar. Porque aquello que para nosotros puede ser de prácticamente nada de valor, para muchísimos puede tenerlo y hasta demasiado. Queremos agradecer infinitamente a Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana por permitirnos cada martes llegar a ustedes a través de su señal radiocce.com con el programa Egrégora. De la misma manera queremos agradecer a nuestro gentil auspiciante, la tía Cami Dollhouse, que recibe a perritos mimados dentro de su hogar sin jaulas ni cadenas, en completa libertad, y que es el sitio ideal para que nuestros mimados y amados peluditos estén en tranquilidad, llenos de cariño y seguridad, mientras sus papitos están de viaje o quizás por situaciones de trabajo. Gracias a la tía Cami Dollhouse, gracias a Radio CCE, y cualquier comentario, sugerencia, lo que deseen compartir con el programa de la Egrégora, bienvenido sea al WhatsApp 098-754-7776. Estaremos gustosos de poder responder sus apreciaciones y obviamente si desean compartir cualquier circunstancia, pues también poner a su disposición la señal de radio para que sea emitido. Nuevamente repito, el WhatsApp 098-754-7776. Ha sido un placer, un martes más, llegar al oído de cada uno de ustedes. Esperamos que algo de todo lo que se ha compartido haya sido de utilidad. Esa es la razón y el cimiento de nuestro programa. No es un programa netamente de entretenimiento. Es un programa que lo que busca es la autorrealización, el autoenfoque y que cada quien encuentre su equilibrio personal. Amigos, será hasta nuestro próximo encuentro.